Bueno, seguimos la tarde informativa, le cuento que en Galvez, a pleno sol, tenemos una temperatura de 19 grados 2 décimas, la humedad del 51%, la presión atmosférica de 1.018 pascales, 1018.8, y los vientos del este a 11 kilómetros por hora. Nos vamos a la capital santafesina, allí está Celina Cicutini. ¿Cómo le va, Celina? ¿Cómo está usted? Pero muy buenas tardes aquí con una hermosa jornada, 20 grados de temperatura a esta hora. Bueno. ¿Qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir yo a usted? ¿Usted revisó bien el ropero en su casa? ¿No revisó bien el ropero? No estoy revisando tantos dólares en un ropero. Los gastos, para mí el mejor lugar más seguro es el banco. Aunque la gente no lo crea, para mí es el banco. Pero acá, ¿qué? ¿Cómo le ocurrió a usted? Se murió la abuela. Bueno, el ropero de ella está. Tíralo. Anda, llévatelo. Tírenlo. A ver, Américo, aparte no sabemos... ni siquiera los empleados municipales van a saber en qué momento se tiró ese placar, ese ropero. Pero será empleado municipal, porque por lo general, le cuento, yo escuché la voz del palista, el hombre que maneja la pala, que mueve la basura, sí. que él volvió, que enganchó algo y tiró, y siguió y se fue. De la máquina, dice usted, sí, de la máquina esa que tiene una pala grande. Claro, de la máquina no recibió una moneda, los que vinieron atrás fueron los que... No, bueno, a ver, estamos hablando, cuente que está en las parejas, en el basural de las parejas, encontraron un ropero con 50 mil dólares adentro del ropero. Sí, lo que yo le digo es, oriénteme, porque esto es como un basural a cielo abierto. Como sí, esos que son ilegales, sí, los ilegales. Bueno, no importa si son ilegales, es donde la gente... En realidad, los electores... Posiblemente, yo voy a averiguar para mañana, no sean empleados municipales, por lo general, desgraciadamente, la situación económica de mucha gente que va al basural a, buscar restos para poder vender metales, una serie de... Sacan plástico, sacan un montón de cosas y, bueno, se convierten, desgraciadamente, en los que determinan la situación de que, a través de esos residuos, lo venden y tienen una entrada. Para mí que es esa... Ajá. Gente que hace esa tarea concretamente. Por eso. Sí, pero esos son los recicladores también, ¿no? Pero no vamos por ahí. Reciclador es un nombre técnico, pero desgraciadamente la miseria total entre basural. No, acá no es un nombre técnico. En la ciudad de Santa Fe no es un nombre técnico. Pero acá sí. Acá en Galvez, entre las ratas, entre todo, están ahí escarbando y buscando cosas. Ah, bueno, eso es otra cosa. Pero nos estamos diciendo del tema. Yo lo que pregunto es: este hombre. Donde van y vuelcan, obviamente, los residuos. Él tiene que ir removiendo. Se cortó, Bolaño. Se cortó. Esto pasa... Hoy escuché un informe de Cablenet que nuestro amigo Horacio Bebeta, Toto, hizo un informe que estaba todo solucionado, pero se ve que no. El tema es Telecom, me dicen. Problemas con Telecom, que tiene problemas con la línea. Es muy difícil, desde ayer hasta hoy, es muy difícil conectarse, comunicarse a través de distintas líneas. Y bueno, veremos que podemos ir charlando con Celina Cicutini. Esto nos entorpece todo, ¿no? Mirá vos que estamos en siglo XXI acá, ¿para qué? ¿No hay posibilidad de recomposición de la línea? Bueno, estábamos hablando del tema de las parejas. Se ve que gente que trabaja en el basural, así encontró 50 mil dólares dentro de un... roperos que habían, descartado a una familia, y bueno, y ahí estamos. ¿No hay posibilidades? ¿Estamos? Celina. Sí, acá estamos. Antes de seguir, ¿Santa Fe está sufriendo la situación esta que tenemos en Galvez, con las líneas telefónicas, con lo que significa fundamentalmente Telecom? No, varias compañías, la compañía de celular... claro, también estuvo teniendo bastantes complicaciones durante toda la semana con su servicio de internet. No sé por qué es lo que estaría sucediendo. Pero acá hay líneas telefónicas que están fallando. Esta mañana yo escuchaba a un amigo que trabaja en un cable local que dijo que estaba solucionado. Y era el tema con la compañía Telecom con personal. Pero se ve que seguimos igual, porque yo le estaba hablando de una línea de personal acá en su pregunta. Claro, puede ser. Bueno, sigamos entonces. La máquina, oriénteme, ese hombre tiene que escarbar con esa pala gigante. Sí, por lo general tratan de acomodar, vienen los camiones de vuelca, tratan de acomodar con la pala, digamos, ir haciendo lugar fundamentalmente, pero a mí me llama la atención. Compactan, no, no es la palabra. Bueno, No, no, no es la compactadora. me llama la atención porque por lo general están los residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos, que es un lugar acá en Galvez. Y después está el descarte, que se llama, que son las ramas, son todas estas cosas, ese ropero, se lleva a otro lugar. Me llamó la atención eso, que por lo general, digamos, la pala también trabaja, Ojo, la sí. pala también en el caso de acá, la pala, digamos, la retroexcavadora, también trabaja en la zona donde se lleva descarte. O Bueno, sea que ojo que posiblemente este también. hombre estaba trabajando allí y se enganché algo, dice, pero Claro. un ropero te llama la atención, te llama la atención, dice. No, no, no, porque, a ver, yo me imagino que, vamos a suponerle que vos no lo dejaste afuera como para que quitas el recolector y directamente lo retire. Capaz que fue alguien particular que en su momento, hace años o hace no tanto, fue y lo tiró justamente a este relleno sanitario, le podemos decir. Sí, bueno, este Lo dejó basural. tirado ahí. ¿Cómo? A este basural. A ese basural lo dejó tirado ahí hace varios años. Bueno, esa máquina justo enganchó algo. Por eso no se sabe si lo tiraron ahora, lo tiraron hace un año, lo tiraron hace 2 años. Por eso no se puede dar con quién lo tiró. Capaz que alguien en algún momento dice, no te puedo creer, ese placar era de Pepito y yo lo fui a tirar hace millones de años. La única forma que la persona que lo haya ido a tirar se recuerde que él tiró el placar también. Mirá dónde guardaba los dólares la abuela. Mirá vos. Totalmente, ahí te quiere morir. Claro, ahí te quiere morir porque decía, nosotros pensamos que tenía ahorro y no los tenía, lo terminaron tirando. Bueno, al menos no se desintegraron porque normalmente el papel puede irse ¿15 desintegrando, millones de pesos tampoco. serían hoy? ¿Serían 15 millones de Claro, pesos? mucho. No, 6 millones al oficial y 14 millones al blue. Al Blue, que Es no es mucho. el oficial, el Blue. Es muchísimo el blue, sí. 300 pesos hoy. Pero, ¿y andás a ver de cuándo la persona se los compró y a cuánto los compró? Lo pudo haber comprado en los 70, en los 80. Por eso no se sabe. Bueno, creo que por la Bueno, numeración será sí puede será el sacar. de la como es de la imagen chica, creo que hay un no sé quién es Rubel, quién es el presidente que aparece con la cara más chica, a veces eso no lo quieren agarrar nadie, no sé cómo es el tema. Usted, Bueno, pero una casa de cambio, un banco chido agarra, bueno, porque por si eso no digo, estás usted que sabés, conoce de tampoco le. dólares, usted que conoce de dólares, usted viaja de forma Sí. internacional siempre, se maneja Amaso con dólares. fortunas. Normalmente lo único que amasar es la masa de pizza que aprendí en pandemia, es lo único que amaso. Bueno, vamos a ir a comer pizza Santa Fe, entonces. Bueno, Bueno, vamos cuénteme. con una, pero esa es para que la gente no crean todo lo que dicen las redes sociales. No sé si ustedes se han enterado No, ¿qué que dicen? hay un. ¿Cómo? ¿Qué dicen las redes sociales? No, sobre la decisión de Netflix de tener que a partir del próximo mes, las cuentas en Netflix Argentina, Honduras, Guatemala, El Salvador y República Dominicana van a incluir acceso desde su casa. O sea que vos para usar tu cuenta en casas adicionales vas a tener que hacerlo con un pago extra, que son 219 pesos. Eso significa que no vas a poder compartir más la cuenta. Así que yo Bueno. dependo de mi amigo Héctor Pérez, que me tiene No, enganchado. olvídese. Usted va a tener, si quiere Netflix, en teoría, según lo que dice Netflix, es que no lo va a poder hacer más o va a tener que pagar 219 pesos para ver Netflix en su casa. Somos tres Pero. más, somos tres enganchados con él ahí. Bueno, cada Se uno, le en total, terminó el ¿cuántos son? negocio a este ¿Cuatro? vago. Se le terminó el negocio. Bueno, yo le voy a explicar algo. Justamente se lo entrevistó en Rosario a un ingeniero, a Ariel Garbars, que analizó justamente la decisión de Netflix, eso de incrementar el valor de su prestación para cuentas cuyos usuarios se conecten a más de una vivienda. Lo que él mencionó es que el Estado debería intervenir a través del ENACOM. ¿Por qué? Porque Netflix está violando el contrato con sus abogados, perdón, abonados. Que menciona que lo único que puede hacer esta plataforma Netflix es detectar si dos pantallas de una misma cuenta se están viendo en dispositivos distintos. Eso es lo único que puede detectar. Las direcciones de IP, lo que menciona es que son dinámicas. Bueno, él es ingeniero electrónico, especialista en telecomunicaciones, Ariel Garbar, a quien se lo entrevistó en una radio de Rosario, y también mencionó que el Estado ya tendría que haber intervenido, cuando, obviamente, la plataforma hizo el anuncio, porque, como dijimos, está violando el contrato con su público. También anunció que los suscriptores de su plataforma en Argentina y en estos cuatro países latinoamericanos que comparten su cuenta con otros usuarios van a tener que pagar este cargo adicional. En teoría dice que es a partir del 22 de agosto y tiene un costo de 219 pesos más impuestos por cada hogar extra o casa, como se denomina en el sistema. Lo que menciona este ingeniero es que no se debe pagar ningún adicional, y ahí le mencionamos que es ilegal cambiar contrato multiusuario en forma unilateral, y cuando lo intenten hacer, haga la denuncia al ENACOM, que es el 0800-333-3344. Lo que sí. ¿Pero quién lo tiene que hacer, el titular de la cuenta o cualquiera que estamos enganchados? El titular de la cuenta, exactamente. Ajá. Porque es con él que tiene el contrato Netflix. Bueno, lo que justamente menciona este ingeniero es que se están haciendo muchas especulaciones, que él sugiere que todos los usuarios no crean todo lo que dice Netflix. ¿Por qué? Porque la recomendación es no dar de baja la cuenta. Justamente por eso, porque cuando reconectas esa cuenta, ahí te van a cobrar más, porque ya rigen las nuevas condiciones. Entonces, no dar de baja la cuenta y hacer una denuncia en Belnacom. Perfecto. 0800. Porque se está violando, como dijimos, es ilegal en realidad cambiar el contrato multiusuario en forma unilateral. Vos primero tenés que preguntar. Ahora dicen que Netflix perdió muchas, se bajaron mucha gente el año pasado. Netflix se bajaron mucha gente, por otras plataformas que son más económicas. Bueno, pero porque no le estaría gustando. Sí, el año pasado hubo una baja, pero acá en Australia se le está haciendo con cuatro países. Yo no podés romper los países más pobres, de Latinoamérica nos pusieron a nosotros. Fíjese que los países con quién están. Pero por eso mismo, como es ilegal cambiar el contrato, por eso decimos que las denuncias la hagan ante el ENACOM, a este número que les termina de pasar, y no dar de baja la cuenta. Porque ahí es cuando está el problema. Cuando vos vas a volver a reconectar con tu cuenta, ahí ya te rigen las nuevas condiciones y ahí sí te van a cobrar más. Perfecto. Si no, vamos a Disney o a qué sé yo, Amazon, qué sé yo, vamos a ver. Bueno, exactamente, muchos dicen, bueno, están perdiendo usuarios, se van a ir a Disney Plus, a Star Más, a HBO, a millones de plataformas. Hay una también, Amazon. Star se llama. Amazon, el de Prime Video. Hay millones. Hay una que también se llama Pluto TV, que vos podés ver muchísima programación argentina. Hay millones de plataformas para ver películas. Y bueno, si quieren ir a Amazon Prime, hágalo. E inclusive hay muchas promociones con esta plataforma, que esta última que le mencioné, a través de distintos proveedores de internet. Tenés 3 meses sin cargo, después no es mucho lo que pagás, 300, 400 pesos, no sé. Y también está la serie, por supuesto, en su momento, que tanto dio que hablar, de Maradona. Uh-huh. Así que, no sé, pruébenlo. Pero acá están pidiendo que no se den de baja, justamente por la nueva reglamentación ante un nuevo contrato. Y hacer la presentación ante el ENACOM, quien sea titular de la cuenta. Muy bien. Bueno, por otro lado, vamos con una información. En realidad es un proyecto de ley del senador por el departamento Rosario sobre, se denomina la creación de la Casa de la Salud de la Familia Policial. Es en dependencias de la Jefatura de Policía de la Unidad Regional 1 y también la 2. Lo que menciona el senador, que bueno, habla de estas Casas de la Salud de la Familia Policial, tiene como finalidad la atención sanitaria integral y específica del personal policial y de su núcleo familiar, También argumentó que el articulado en el transcurso de la última sesión mencionó que entienden que mejorar las condiciones de acceso a la salud de la policía es fundamental para el mayor bienestar policial, eso sin perjuicio de ser necesario desarrollar otras instancias más amplias. Pero él mencionó que dentro de AMO, lo que fue un ejemplo, es que dentro del censo policial 2020, el 62% de los agentes entrevistados calificó como mala la comida que se le asigna. Esto es censo policial 2020. Vámonos al 2020. En su momento, todas las cocinas de las distintas comisarías se habían cerrado y fue a cambio de esa tarjeta alimentar que se pasó a proveerle de 4.000 pesos, creo mensuales, después se elevó un poquito más. Esa fue una decisión en su momento del exministro Caín. Pero en este censo también destacaban que el 84.7% consideraba que no recibe una dieta equilibrada, eso estando en servicio. Y un 62.7% de los entrevistados consideraba que la porción no es razonable, o sea que las porciones eran mucho más pequeñas de lo normal. Sí. Bueno, así que por estos motivos mencionó, resalta las necesidades policiales y dice que es necesario comenzar a transitar un camino para revertir el actual estado de situación, y esto comenzando con el aspecto sanitario, fueron las palabras del senador por Rosario, Miguel Elías Rabia. Así que vamos a ver si se termina aprobando este proyecto de ley, bastante interesante. También hay otros proyectos en cuanto a IAPOS. Pero bueno, eso lo vamos a seguir. Bueno, yo le comento dos cosas. Le comento dos cosas. Vi en Galvez caminando, que ya era poco novedoso, hace mucho tiempo no ocurría, policías caminando por la calle, policía, y veo que fundamentalmente la presencia de un colectivo, digamos un transporte de colectivo que viene todos los días a hacer controles de tránsito a Galvez. ¿La policía de seguridad vial? Sí, no, policía. Dentro de la ciudad, que un poco la tarea que había empezado el ministro Laña lo había planteado hace como 7 u 8 meses atrás, bueno, pero fundamentalmente me llamó la atención y digamos es importante que hay policías caminando, que acá se había perdido de vista eso, no había, digamos, los que policías que veíamos eran los que iban fundamentalmente en vehículos, digamos, recorriendo la ciudad, pero ahora caminando. Bueno, está bien. Así es. Y otro tema que, digamos, la gente que estaba trabajando ahí en la obra de construcción del Procrear, que está ubicado atrás de la Iglesia Vieja, nosotros lo conocemos como Iglesia Vieja, el lugar, digamos, reiniciaría su tarea, digamos, la empresa anterior está pagando en cuenta gota la deuda y abrió una nueva empresa, Rafaela, teóricamente tenía que haber empezado hoy, pero parece que empieza mañana a trabajar. Así que mañana estaremos en comunicación con la gente de Wocra para poder, digamos, a ver cómo avanza el tema de su tarea diaria, que realmente fue interrumpida y esa obra está retrasada. Bueno, mañana aquí para el Día del Amigo en la ciudad de Santa Fe, gran manifestación por el salario básico universal se va a concentrar en Avenida Perón y Iturraspe. Estamos hablando de más de 50 concentraciones que se van a estar llevando a cabo en todo el país. Va a ser a partir de las 10 de la mañana, habrá una olla popular y también no descartan demoras temporales en el tránsito. Bueno, mencionan que la idea es no cortar, pero seguramente en algunos momentos va a haber algún colapso. Esto va a ser, como le dijimos, en todo el país, esto para exigir el salario básico universal. Bueno, en Santa Fe la protesta va a tener lugar, como dijimos, en Perón e Iturraspe, que es uno de los accesos oeste a la ciudad de Santa Fe, es cuando usted viene por autopista e ingresa a la ciudad. Sí. Bueno, esta decisión, estamos hablando que está consensuada en más de 450 asambleas que se hicieron durante toda la semana pasada. Están hablando de este salario básico universal de 15.000 pesos, que sea una base mínima, un piso más o menos del cual empezar a vivir. Y hay muchísimas organizaciones como La Poderosa, CTA Autónoma, la organización Los Pires, Movimiento de Trabajadores Excluidos, el Frente Popular Darío Santillán, Nuestra América, también el Partido Piquetero, acá en la ciudad de Santa Fe, la referente de La Poderosa es la Negra Albornoz. Bueno, la Negra Albornoz la escuché hoy por una radio de Santa Fe con respecto al tema del libro de Reutemann. Opinó. Claro, bueno, también y bueno, dentro de un ratito vamos a sacar a una persona que está en uno de los grupos que viene luchando hace 19 años, Guillermo y Frank, que vamos a sacar al aire para que hable un poco de este tema y la situación de los inundados de esa época, ¿no? Desgraciadamente. Vamos a charlar con él dentro de un ratito también. Así es. Sí, ella justamente está dentro de las organizaciones que habían presentado este escrito ante el libro de Carlos Alberto Reutemann, dentro de los rechazos, por supuesto. Y la verdad sí es un cachetazo que encima el gobierno de la provincia le esté dando este subsidio a un libro que ya está. Bueno, también estaba ella representante de la Carpa Negra. Perfecto. Bueno. Bueno, ¿qué le iba a decir? Para más o menos cerrar, 7 millones de personas que no están accediendo a ningún programa social. Estamos hablando de una situación económica muy angustiante. Mencionó que justamente hay gente que no recibe ningún tipo de salario o de acompañamiento de parte del Estado. Ya muchas veces le había tocado el ICE, porque ni siquiera estaban registrados como monotributistas sociales o no tenían una asignación universal, porque pueden ser changarines o los trabajadores golondrina, como se los menciona. Justamente la Negra Albornoz hablaba de que es gente que trabaja, como dijimos, es changarín, que suele limpiar calles, o también dentro de la economía popular. Hay muchísimas chicas y chicos que realmente están limpiando. No es todo como dicen algunos o algunas que no trabajan. Trabajan, mucha gente trabaja. No es cierto. Ahora, como hace 2 semanas, yo tuve que ir hasta un centro de salud en Barrio Chalet. Sí. Me llamó la atención que en la puerta justamente había un grupo de chicos que con un escobillón cada uno y la remerita justamente de La Poderosa estaban limpiando. Así que no digan que... Porque la verdad, ellos están cumpliendo una función. Perfecto. Bueno, Celina, mañana prepárese para festejar el Día del Amigo, de Amiga. Sí, sí, gran joda, gran, ya me la veo venir usted. ¿Y por qué sería? Y por sus amigas, se va a ver un encuentro de amigas, de chicas, noche de claro, chicas. Claro, totalmente. Noche de chicas, diría mi nieta. Oh, sí, unas noches locas, por favor. Bueno, lo mejor para usted. Nos reencontramos mañana en el Día del Amigo, la Amiga, Amigues. Mañana estaremos. Amigues, exactamente. Ajá, así es. Buena jornada para todos. Hasta mañana. Celina Cicutini con toda la información.